nos pongamos a rever a remerita. Lo digo por toda esa carita que están haciendo y no necesita. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Bueno, seguimos aquí enredando las mañanas de este día lunes 3 de noviembre. En momento de noticias breves, vamos a hablar de la 34 marcha del orgullo LGTB+ de Argentina. Así es, nos metemos en lo que fue este sábado, el marchas por todos lados del país, pero focalizamos un poco en Buenos Aires porque ahí es donde atiende quien Alá, Buda y todos. Este sábado 1 de noviembre se produjo nuevamente en el año, porque te recordemos cuando Milei fue a Davos y tiró a la papa y se armó una marcha enseguida, una de las más multitudinarias. Bueno, segundo encuentro por las calles de la ciudad de Buenos Aires. También multitudinaria manifestación contra la agenda conservadora de Milei, encabezada por organizaciones de la diversidad. Una multitud inmensa e incalculable de personas participaron de la Marcha del Orgullo, que comenzó bien temprano. La convocatoria era a las 10, se cumplió con rigor, decenas de puestos convocados por la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo coparon Plaza de Mayo con banderas multicolor, vinchas, glitter, productos canábicos y pines varios. La consigna de este año fue: frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad. En la primera marcha de 1992 fue la consigna de aquel momento, fue libertad, igualdad y diversidad, para comparar. Más de 3 décadas después, esos reclamos se materializaron en derechos y políticas públicas que hoy se ven amenazadas por un gobierno de ultraderecha que avanza a fuerza de discriminación, represión y recortes. Quizás por eso la marcha tuvo subconsignas criticando la no aplicación de la ley del VIH/SIDA, los recortes en salud y el ataque a las libertades individuales. Y estas consignas se enmarcan en otras también que hubo de política nacional y de geopolítica, por supuesto. Por ejemplo, bien de la época y coyuntura, pedido libertad a Cristina Fernández de Kirchner por una parte del grupo, solidaridad con los pueblos que luchan contra la ultraderecha, esto en general, en el mundo. Y también en el marco de la jornada se realizaron más de una intervención contra el genocidio israelí en Gaza. Antes de marchar, se supo el dato actualizado: un femicidio cada 25 horas, crueldad en aumento. Según el último informe del Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año se cometieron 211 femicidios en Argentina, una locura. Además de 855 intentos de femicidio, ¿sí? 29 solo en octubre. A su vez, se incrementaron los femicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado del 5 al 7%. También se registró más crueldad en la modalidad y en formas de ocultamiento respecto a meses anteriores. De los 211 femicidios ocurridos en estos 10 meses, 164 fueron directos íntimos, 18 vinculados, 18 en contexto narco, 3 travesticidios y un lesbicidio. Las provincias que presentan tasas más altas de femicidios al 30 de octubre de 2025, calculada en base a los casos de femicidios directos de mujeres, más femicidios vinculados mujer, más trans, travesticidios, más lesbicidios, más suicidios feminicidas y los feminicidios por narcotráfico, crimen organizado en base a los datos de población del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 del INDEC, ¿sí? Son en Santa Cruz, Misiones, Chaco, Neuquén y Santa Fe. Argentina posee una tasa nacional de femicidios del 0,8 cada 100.000 mujeres. Respecto al vínculo entre víctima y victimario, el 51% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, el 18% por familiares directos e indirectos de la víctima y el 14% por otros hombres conocidos por la víctima, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc. El 7% por sicarios o bandas mafiosas, el 6% por desconocidos y un 4% no hay datos. Bueno, la misma organización que realizó el informe dijeron ante la difusión de estos datos que, bueno, la advertencia es de que es urgente que se declare la emergencia en violencia de género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral. Te propongo, Juan Martín, escuchar un poquito voces, porque la marcha es un despelote, sí, es buenísimo. Y la marcha son voces. Así que de distintas publicaciones, de distintos medios, de gente en las redes sociales, tenemos algunas vocecitas y nos metemos un poco en lo que fue el calor de esa marcha. Popurrí de voces, el calor de la marcha. Vamos. Marcharon este sábado en Buenos Aires durante la 34ª edición de la Marcha del Orgullo, una de las más multitudinarias de los últimos años, con llamados a frenar la violencia y los discursos de odio hacia la comunidad LGBT+ en Argentina. Bajo la consigna Frente al Odio y la Violencia, Más Orgullo y Unidad, el evento comenzó en la Plaza de Mayo con ferias y espectáculos en vivo, para luego avanzar hasta el Congreso, donde continuaron los conciertos y actividades. La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y colorido, pero también marcado por las preocupaciones ante el aumento de los crímenes de odio. Daira Rebeca Maldonado, una de las participantes del evento, declaró: es un día muy importante donde tenemos que luchar por nuestros derechos y personalmente es algo que me genera mucha emoción, felicidad y me encanta venir. Es la segunda vez que vengo y es algo maravilloso, es donde me puedo sentir cómoda, es donde puedo ser lo que yo soy y obviamente poder luchar por nuestros derechos. Celebrar la Marcha del Orgullo con un gobierno que es profundamente antiderechos, que lo que ha hecho durante todo este tiempo ha sido descartar a las minorías, a las diversidades, a las distintas expresiones del campo nacional, popular, de la ciudadanía, y eso es lo que precisamente indica que son prácticas fascistas y por eso le estamos diciendo que no. Según el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT, en el primer semestre de 2025 se registraron 102 casos de violencia contra personas del colectivo, un 70% más que en el mismo periodo del año anterior. Organizaciones sociales atribuyen el incremento a la legitimación de discursos de odio. Matías Cook, de la organización Zona Igualdad, afirmó: los discursos de odio están aumentando y se están convirtiendo en violencia real. En los últimos 6 meses, en la primera mitad del año, los discursos de odio aumentaron, la violencia real aumentó un 70% en Argentina y eso se traduce en violencia real. Hoy estamos en la Marcha del Orgullo reclamando hoy más que nunca contra este fascismo que nos mata con un ajuste de salud que nos está dejando en bolas y en bandas, así que acá, trayendo el hartazgo de todas las muertes, pongo el cuerpo para marchar. Donde veníamos acostumbrados a ser la cuna de los derechos, ¿no?, en Latinoamérica. Hoy en día vemos pasar por delante nuestro cómo los demás países de Latinoamérica avanzan y nosotros hacemos un retroceso. La política de género actual es inexistente, ¿no? Toda la campaña que hacen en contra de todos los derechos para todos, ¿no? Por eso hay que ir en contra de todo lo que dice Trump y todo lo que dice Milei. Esta es la segunda Marcha del Orgullo desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023. Los participantes también exigieron la reapertura del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y la recuperación de los programas de diversidad eliminados por el actual gobierno. Oh,